Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de este gran equipo encabezado por desde la gerencia general por Jaime Nestar, en la gerencia de información Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la producción del programa está como siempre Ulix Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles está César González y en la conducción del programa como siempre Neomar Hernández por allá, Daniel Lara por acá. Este es el último y así nos va en vivo del año y usted puede verlo solamente por www.rcr.tv, www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. El audio quedará colgado en diferido en lacabilla.com para que lo escuchen cuando gusten. También pueden escribirnos, hoy es viernes de los oyentes y nos gustaría leerles, nos gustaría escucharles. En principio podemos leerles a través de la cuenta en Twitter de la estación, que es @rcr750. También a disposición de ustedes la cuenta de Twitter del programa, que es @yasinosva. La cuenta de Daniel, que es @delaraf. La de un servidor, @neoadolfo. Mecanismo de participación a través de la mensajería de texto es el 3456. Sistema Dilo. Usted envía su mensaje al 3456. Y por el módico precio, que no sabemos hasta cuándo se va a sostener, de un bolívar más básico más IVA, usted podrá comunicarse con nosotros. Le rogamos encarecidamente que por favor ponga nombre y apellido a los mensajes a efectos de poderlos leer al aire, a efectos de poder evitar complicaciones con la ley, eso por esa parte. De igual manera, el 482-9750 es el número telefónico en cabina para que se comuniquen con nosotros en este último viernes de los oyentes del 2016, al menos en vivo. Tenemos una programación de lujo que le hemos dejado reservada para estas dos semanas que estaremos de vacaciones, porque la emisora, como es normal, tiene que dar paso al periodo vacacional a todo el personal humano que aquí labora, y entonces nosotros nos reincorporaremos en enero. Pero desde ya dejamos abierta la participación para que ustedes puedan llamarnos, para que puedan escribirnos, y gustosos estaremos recibiendo toda esa participación al aire. Y así nos va, Daniel Lara. Y así nos va con los oyentes. Bueno, ya ahí, primero vamos a darle paso a la llamada telefónica, pero quiero decir dos cosas. Nosotros entendemos que haya avidez por conocer lo que está sucediendo en distintas partes del país. Hemos tenido conocimiento de que hay situaciones anormales que se llaman simple y llanamente disturbios callejeros. En algunos casos hay algunos saqueos y este tipo de cosas. Eso es verdad, eso se logró comprobar y se ha conversado inclusive con periodistas de distintas partes del país. Sin embargo, también es necesario que se sepa que en estos momentos donde la información escasea de forma deliberada, porque para algo se compraron todos los medios de comunicación y cerraron los medios de comunicación independientes, nosotros tenemos que ser muy delicados con la información que hacemos llegar. Nosotros aquí no vamos a estar montados ni en olas de rumores, ni en jornadas de ollas, ni regando, ni sembrando aquí zozobra. Nosotros lo que sepamos y podamos tener comprobado, lo diremos. Como lo hemos dicho siempre, aunque a la gente, a algunas personas no les guste que uno los diga, pero no vamos a prestarnos ni a rumores, ni a ollas, ni a locuras. Si no tenemos constancia de que algo en efecto esté sucediendo, no nos daremos por enterados. No vamos a caer en ollas, ni vamos a caer en trampa, ni vamos a caer en peines. Y les recomiendo a la gente que antes de reenviar cadenas, antes de gastar un mensaje regando rumores que usted no ha podido confirmar, yo le recomiendo que primero trate de confirmar antes de regar rumores, porque los rumores es lo único. El caos beneficia al régimen. Uh-huh. El caos y la desesperación beneficia al régimen. Eso es todo lo que tengo que decir. Y tenemos llamadas telefónicas. Les rogamos, por favor, ahorren, usen económicamente el tiempo para que más oyentes puedan participar. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con José Oropesa, acá de Liri. Señor Oropesa, buenas tardes. Mire, mi inquietud era siguiente. Yo, la pregunta era la siguiente. Estos diputados será que tienen familia. Los diputados que no acudieron ayer a la Asamblea Nacional, que quedan más lamentable que el pueblo venezolano se haya esmerado en elegirlos a ellos y ellos les han dado la espalda al pueblo. Realmente, estos señores no tienen dignidad alguna para ser diputados, porque no nos están representando en absoluto. Son unos vendidos. Vendieron su alma al diablo. Eso es todo y buenas tardes. Buenas tardes. En efecto, el planteamiento inicial que hace el oyente es si estos diputados no tienen familia. Bueno, hay uno de ellos que dice que él no vino a Caracas porque su mamá está enferma. Uh-huh. Wilmer Barrientos, Wilmer Barrientos, diputado del Nuevo Tiempo, dice que él no vino a Caracas porque su mamá está enferma. Eso es todo. Y además dice que su suplente no se puede incorporar porque su suplente es perseguido, cosa que es falsa. Y lo voy a decir por qué. Uh-huh. Porque resulta ser que la sesión en la cual que inició el día martes se declaró sesión permanente para la elección de los rectores. Uh-huh. Por lo tanto, el diputado Wilmer Barrientos sabía que si él no iba, su suplente, aunque estuviese habilitado, no se podía incorporar porque la sesión es permanente. Y cuando tú te incorporas, no puedes incorporar a tu suplente en medio de la sesión. Misma cosa que ocurre con los otros dos parlamentarios. Lo mismo. Los suplentes no se pueden incorporar a mitad de camino, porque eso es como cambiar de caballo a mitad de camino si usted va entre un punto A y un punto B. No se puede porque es una sesión permanente. Por eso es que diputados... Son una falacia, pues. Es mentira. Por eso es que diputados como, por ejemplo, Luis Florido no estuvo en la sesión del martes. Uh-huh. Pero tampoco estuvo en la de allá. Entonces decía, bueno, ¿y por qué Florio no estuvo? Porque en la sesión del martes se incorporó su suplente. Y el suplente tenía que incorporarse también a la de ayer. Porque es la misma sesión. José Manuel Olivares, el martes, su suplente no estaba disponible y él se tuvo que incorporar. Y aunque su suplente estaba disponible para el jueves, ya la sesión era permanente. Él tenía que regresar. Sí. Entonces, esos pequeños detalles parlamentarios, que muy desconocidos para el común, hoy los explicó el diputado Winston Flores en el programa de Taís Peñalver. Y el amigo Francisco Olivares, donde dieron esa explicación muy necesaria. Entonces, eso es necesario que uno lo sepa, para que no le vengan a meter un embuste ni le vean cara de poseta. Entonces, eso de que mi mamá está enferma, eso es un cuento de estudiante de bachillerato cuando pierde un examen. Profesor, yo no vine porque mi mamá está enferma. Bueno, y tú eres el médico tratante. Bueno, hay un... ¿Y si tu mamá está enferma, qué haces aquí hoy? Ah, ya se curó. Hay un asunto de, chico, también, claro, de filiación, de uno preocuparse por un ser querido. Eso es entendible, pero caramba, yo con este hecho lo que hago es hilar, ¿no? Uno no es que se ponga a especular, uno solamente tiene que hilar hechos. ¿Y cuándo arranca esta concatenación de hechos? Si queremos verlos desde el punto de vista fáctico. Bueno, aquí hubo mucho ruido, Daniel, cuando en un momento dado... se da una votación en el Consejo Legislativo del Estado Zulia por unos concejales del Nuevo Tiempo. Consejo Municipal de Maracaibo. La alcaldía donde está Evelyn Trejo de Rosales. Una sesión donde un grupo de parlamentarios encabezados por unos del Nuevo Tiempo y por la propia alcaldesa del municipio dicen aprobar el presupuesto nacional 2017 del Gobierno Nacional. Presupuesto nacional que jamás se discutió en la Asamblea Nacional, que es un presupuesto nacional que viola la Constitución, que nos pasa por encima, que le pasa por encima a usted que votó el 6 de diciembre pasado, porque esos diputados es como si no existiesen, como si fuesen unos jarrones chinos o venezolanos, como los quiera ver. Jarrones venezolanos es un buen término ahora en estos tiempos, porque también como que hay muchas cosas que van quedando como jarrones. Primer hecho. Segundo hecho, la liberación de Manuel Rosales, que no está en liberación, corrijo el término. Es una medida que le da casa por cárcel, pero luego hay informaciones... Que contextualizan dónde está Manuel Rosales. Está en un apartamento, en Los Palos Grandes. Muchos más van más allá y dicen ni siquiera tiene custodia policial. ¿Cómo es eso? así de repente, creo que es una semana después de la votación del Consejo Municipal del Zulia, del Maracaibo. Y el apartamento es de Eleodoro Quintero. Además, un apartamento de Eleodoro Quintero que se sabe que es una persona que a veces juega por la verde, a veces juega por la roja. Entonces no sabemos muy bien a qué juega. Eleodoro Quintero, que apareció en un audio diciendo que él tenía comprado a su disposición no sé cuántos diputados de la Asamblea. En aquel momento casi 20. De la Asamblea Nacional anterior, y siendo parte del Nuevo Tiempo, el Nuevo Tiempo nunca le expulsó. Que además de eso aparece en ese audio con el señor Wilmer Ruperti, uh-huh. que aparece a su vez en un video entregándole unos reales en un sobre Manila a Juan Carlos Caldera, militante de Primero Justicia, el cual no ha sido sancionado por Primero Justicia. Y Wilmer Ruperti, para más señas, además de dueño de un medio de comunicación, que eso no tiene nada de malo, al menos que el dinero sea mal habido, fue el que admitió en las últimas semanas haber pagado la defensa de los sobrinos de la pareja presidencial, para que usted tenga más señas. Entonces, esos dos hechos. Luego viene esta declaración a troche y moche del mismo partido, Un Nuevo Tiempo, yo no sé si en la persona de su presidente Enrique Márquez, de que ellos se van a mantener a troche y moche en el diálogo nacional, aun cuando la representación de Primero Justicia y de Acción Democrática, que eran los otros componentes del G3 que estaban allí sentados también, decidieron levantarse. Y además, una declaración del propio Enrique Márquez, vicepresidente de la Asamblea Nacional, de que en su criterio la Asamblea Nacional no es una institución que deba prestarse o deba estar jugando a la caída de Nicolás Maduro. Entonces, bueno, A más B más C más D. Por amor de Dios, ¿cómo no puede tener uno suspicacia sobre este caso? Vamos a ver qué nos dicen los oyentes a través del 482-9750. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, caballero. ¿Su nombre, por favor? Carlos de la Pastora. Adelante, señor Carlos de la Pastora. Mira, pero en estos días tú hiciste un comentario, Neomar, uh-huh. al respecto a los tres diputados que había en una reunión en Altamira, como quiera, ¿no? Daniel, yo lo hice. El comentario. Sí, señor. Pues, tenía razón, Daniel, porque no son tres, son seis. Hay tres que van a brincar la talanquera ahorita en enero. ¿Te acuérdate de mí? Bueno, sí. Anotado, señor Carlos de la Pastora. Y tenemos más llamadas. El señor Carlos de la Pastora está como medio dateado. Me tiene preocupado. ¿De qué parte de la Pastora será ese señor Carlos? Pues usted sabe que la Pastora está en la parte más alta del norte de Caracas, y entonces de ahí uno puede atisbar muchas cosas. Está uno cerca, puede ver todo el valle. Está cerca de Miraflores. O sea, se tiene a la vista Miraflores. Pero tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? Aló, con Alejandra Castillo. Adelante, señora de la Alejandra Castillo. Ay, Danielito, yo lo único que te quiero decir, yo soy una viejita. A ver. Pero te llamo para decirte que estoy enamorada de ti. Ay, señora, qué honor. Y te me estoy declarando formalmente. Señora, gran honor que me hace, caramba. No merezco tanto. Me encanta la gente inteligente. Ay, qué honor, caramba. Mire, ¿no será que Chaverton les habrá pagado esto en especies o les habrá cobrado en especies? Bueno, habrá que... Oh, caramba. No tenía más sencillo. Bueno. Que tengas un bello año, Daniel. Señora, muchísimas gracias. Y a Neomar también, me encanta. Un gran abrazo. Como estoy enamorada de ti, le voy a presentar a mi hija. Bueno. Quiero, cuídate, mi amor. Gracias, señora Alejandra Castillo. Caramba. Mira, tengo que aprovechar. Yo me quedé sin palabras, y eso que se te declararon fue a ti, no a mí, pero yo estoy sin palabras. Yo no sé si por la declaratoria o por eso de Chatterton, que deja una nueva hipótesis, de verdad, porque es una buena hipótesis. Sí, la señora utilizó el método del garrote y la zanahoria. No dio la zanahoria primero y después dio el garrotazo. Mira, antes de irnos al corte comercial, porque creo que ya no hay más llamadas por ahora, no, vamos a ir al corte comercial, pero yo quiero saludar a una señora que está de cumpleaños hoy, está cumpliendo 61 años, Xiomara Farías de Lara, mi mamá. Está de cumpleaños Xiomara. Son 6-1, ella me autorizó a que lo dijera. Y además de eso, Xiomara y Joaquín, mi papá, están cumpliendo 39 años de casados. Bueno, o sea que doble felicitación. Doble fiesta. Vamos a ir al corte comercial y al regreso seguimos con las llamadas telefónicas. Vamos al corte y ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Tenemos más llamadas telefónicas y tenemos muchos mensajes. Nos dice Carmen Luisa Izquierdo. Diga, por favor, ¿quién tiene a Venezuela en el caos? Dígalo, por favor. ¿El caos beneficia a quién? ¿Cómo fue que dijo usted que no entendí? El régimen, Carmen. El régimen es el que se beneficia del caos. El régimen quiere que este país se hunda en el caos, porque es su mejor forma de avanzar en la imposición de su modelo totalitario comunista, que no es otra cosa que comunismo para el común y negocios para los de la rosca. Así de simple. Nos dice por acá Rubén Díaz, qué casualidad que William Ojeda, Ricardo Sánchez, Barriento y Fernández son de la misma torda política de Rosales. Nos dice Vilma Garbán, feliz Navidad, feliz año y gracias por estar siempre informándonos y por ser como son. Nos dice también Vilma que próxima semana quedaremos desconectados de Noticias del Día por la radio. No es verdad. La semana que viene van a haber programas en vivo. Maricela Castillo va a estar en vivo durante toda la semana que viene. Nosotros no estaremos en vivo, pero tendremos durante las próximas dos semanas, vamos a tener programas grabados, inéditos. Y les puedo adelantar una vez con quiénes grabamos esos programas. Tenemos un programa con Thaís Peñalver, tenemos un programa con Julio Coco, Julio Jiménez, tenemos un programa con Eric del Búfalo, tenemos un programa con Tomás Estraca, al cual lamento no haber podido llegar hoy por problemas de transporte que hizo Neomar y que entiendo quedó excelente, no es para menos. Tenemos un programa tradicional con Diego Bautista Urbaneja, tenemos un programa Neomar y yo solos hablando tonterías sobre el mundo. Que quedó muy bueno también, a pesar de los pesares. Tenemos uno hablando del mundo, pero no tonterías, sino con el doctor Luis Daniel Álvarez, director de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB. Uh-huh. Tenemos, son creo que 10 programas. 10 programas inéditos. En total, sí, claro. Sí. 10 programas inéditos, donde hicimos un balance general de lo que fue este año. Y con Orlando Zamora hicimos uno muy importante sobre la economía y la moneda. Muy, muy vigente en estos momentos. Y son programas lo hicimos absolutamente vigentes para estos 10 días que vienen. Y nosotros vamos a estar, como siempre, en nuestras redes sociales, @NeoAdolfo, @DelaraF. Yo no me voy de viaje, yo voy a estar en Caracas, en Buenos Vargas, y evidentemente estaremos, por supuesto, pendientes de lo que aquí ocurre. Y tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló. Aló. ¿Cómo están ustedes? ¡Oh, la alegría! ¿Cómo les va? No me cambien la voz, alegría. Ustedes saben una cosa. A ver. Yo no entiendo por qué la gente les dice que llaman para allá y no se pueden comunicar. ¿Quieres que le diga algo? Yo estoy llegando en este momento. Ajá. ¿Me entienden? Y son las 4:25 van a ser. Ajá. Yo tomé el teléfono, marqué y me salió. Bueno. Radio Caracas Radio. Bueno, ese es mi Dios que me tiene arriba y me manda a su dedo índice a marcar el teléfono. Tienes el teléfono directo, sí, alegría. Bendecida, sí, directo. Yo no entiendo por qué la gente dice que no se puede comunicar. Es verdad. Bueno, el teléfono de Batman. Te voy a decir algo. Hoy en día las mujeres nos declaramos a los hombres. No los hombres, las mujeres. Esa está buena. Y me parece eso hermosísimo. Cuando uno le dice que a Jesucristo decía a sus apóstoles, yo los amo. Él nos decía, así yo es. Los quiero. Uh-huh. Y entonces, bueno, es bello y es hermoso que le digan a ustedes que están enamoradas, que los aman y sin todo. Sin duda, sin duda. Porque es una vibración increíble. Bueno, lo que les quiero comentar es lo siguiente. Uh-huh. Ustedes han escuchado por la radio, por la televisión, los tres cheques. Así es. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, los tres cheques para mí, uno de ellos es este que se llama Rosales. Ah. El otro es Rupert y el otro es Charretón, porque lo que yo escuché ayer de ti, que se había... Tú sabes una cosa, Daniel. Ajá. Mira, hay que ver, a mí me encanta reírme, yo soy muy reglona, yo me la paso riéndome todo el tiempo. Y por eso me encantan ustedes, porque la verdad, ustedes tienen una chispa increíble. Gracias, alegría. Gracias, pero mire, alegría. Yo lo que le voy a decir una cosa para terminar. Les voy a dar un fuerte abrazo. Buenas vibraciones, voy a rezar por todo Radio Caracas Radio, a todos los personales de Radio Caracas Radio, le deseo lo mejor del mundo, le deseo suerte. Felicidad no le puedo desear, porque tenemos muchos niños, mucha gente comiendo basura. Así es. Pasando trabajo, pasando hambre. ¿Me entiendes? Fui al banco, no me querían dar dinero, hay 10,000 bolívares, cada uno con 10,000 bolívares, chicos. Imagínate. Entonces, bueno, hay que... Otra cosa que yo les voy a comentar, que por qué Ramos Alup, si esta gente se le vencieron su rectorado, su cuestión del CNN, el 3 de diciembre, él esperó 9 días después para nombrar a la rectora. Bueno, se alegría. El Tribunal Supremo. Ahí hay kikiriwik, perdóname. Alegría. Yo soy una gran admiradora de Ramón. Ah, eso te iba a recordar. Ahí hay kikiriwik. Ajá. Algo pasa ahí. Bueno. A mí no me venga con ese cuento. Ahí está. Porque yo escucho y yo veo. ¿Me explico? Así es. Y aquí hay unidad porque el pueblo salió y demostramos que aquí hay unidad. Y aquí lo que queremos es una respuesta y ya, sea de quien sea, o ahora hoy en día, no se sabe si es de allá o si es de por acá. Bueno, y Ramos Alup que se ponga los patrones bien apretados. Bueno. Y ahora Julio Borges. Uh-huh. Sí, que le toca, bueno, ¿no? Ahí hay que kiriwiki para mí, ¿no? Como buena caraqueña. Bueno. Mira, es importante lo que dice Alegría. Gracias, Alegría. Un abrazo para ti, muchas gracias por tu buen deseo, por tu sintonía y por ser una consecuente, una de las que más ha estado pendiente siempre de este programa. Yo insisto, con este mensaje que puede parecer, o sea, un mensaje repetitivo, cacofónico, que es una obviedad para mucha gente, pero lo que dice Alegría tiene mucho de cierto. Hay unidad, en el pueblo hay unidad, en abajo. El pueblo hay unidad abajo. Pero es que abajo no, transversalmente, en todo la ciudadanía venezolana hay unidad con respecto a un criterio, que esto es un gobierno ambiador, que esto es un gobierno que no nos lleva por ninguna parte, que los líderes políticos tienen que ponerse de acuerdo, que tiene que haber un recambio, no dentro de 4 o 5 años o cuando la providencia se acuerde de nosotros en este país, y esa unidad de criterio existe en la población. Por encima de la MUT, aquí hay una unidad en el pueblo. O sea, yo no sé si la MUT se va a terminar de poner de acuerdo o no se va a poner de acuerdo en el 2017, pero la unidad está dada. O sea, que eso de endilgarle las culpas al pueblo, eso de decir ¿qué hicimos nosotros por la MUT? Caramba, perdóneme un momento. Aquí hemos hecho sacrificios denodados, muchísimos ciudadanos venezolanos. Aquí hemos votado, aquí hemos creído una y otra vez, nos hemos quedado en este país, que ya es de por sí un acto de resistencia grandísimo frente a toda la presión que hemos sufrido nosotros en 18 años. Y hablo como joven, y hablo por los de 40, y hablo por los de 50, hablo por los de 60 también, o por los de 70, los de 80. Aquí hemos luchado muchísimo. Hay unidad en ese sentido, y eso lo reflejan todas las encuestas. Por encima de que le pongan como proclives a la oposición, por encima de que le pongan como opositores blandos, como fuere. Aquí hay una unidad de criterio en eso. Ahora, ¿se va a poner de acuerdo a la MUT? Bueno, no sé. Es un interrogante que nos queda para enero del 2017. Yo a la MUT, yo creo ya que... ¿Ya vuelve esto otra vez? No, yo vuelvo con lo mío porque es mi posición. Uh-huh. Mi posición es que la MUT dejó de ser la oposición que necesitábamos los ciudadanos y decidió ser la oposición que necesita el régimen. Y en tal sentido, han conformado un sistema, la MUT y el régimen, en el cual los opositores... Los ciudadanos opositores hemos quedado de lado. Y en tal sentido, los ciudadanos opositores, ¿qué está ocurriendo? Ah, bueno, ya tú estás viendo lo que está ocurriendo en el país. Hay protestas espontáneas, sí, donde no hay ningún dirigente político encabezándola. Pero es el hartazgo, ¿no? Es el hartazgo. ¿Y el hartazgo hacia qué? Hacia el sistema. No hacia el régimen, hacia el sistema. Porque la gente lo que dice, estos políticos no quieren resolver, estos políticos no quieren ayudarnos a salir de esto. ¿Cómo hacemos? Estos políticos no quieren hacer nada. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahí está gente que tenía su fe puesta y que le reclamaba a uno. Que bueno, pero tú te la pasas metiendo con Henry Ramos Alú, déjenlo trabajar. Bueno, ahí está un año perdiendo el tiempo, se le fue un año y no hizo nada, la flor del trabajo. Ahí tienes esa. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, la señora Carmela de Turumo. Señora bueno, Carmela. Primero que nada, feliz Navidad, que les vaya muy bien cuando terminen de trabajar. Feliz Navidad. Gracias, Carmela. Para mí, Manuel Rosales, a mí nunca me aspiró confianza ese hombre. Y cuando yo vi que lo trajeron, que lo trajeron de Perú, que no sé qué, yo digo, ay, ahí hay gato encerrado. Ahora bien, esas denuncias que hizo Caprile de que aquí hay traición en la de la oposición, no sé qué, ¿se habrá referido a esto que está pasando con estos 3 diputados? Yo quisiera que, oye, a ver si ustedes nos pueden aclarar un poquito esto y si ustedes pueden subir en sus cuentas de Twitter las fotos de todos estos diputados. Porque estos diputados tienen que pagar el desprecio, igual que fue Sánchez y todo eso, porque esto es una traición que no les vamos a perdonar a estos diputados. Chao y feliz Navidad y palabras. Muchísimas gracias. Gracias, Carmela. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Muy buenas tardes, estimado Daniel y Omar. Mi nombre es Alberto García. Hola, Alberto. ¿Qué tal? Ante todo, agradable saber que por lo menos durante un año pudimos contar con ustedes con una voz que nos permitiese ver una visión muy crítica de las realidades que afronta nuestro país en este momento. Sin embargo, creo que por instante nos desenfocamos en tratar de explicar, y sobre todo ustedes dos en algún momento lo hacen, de lo que es la realidad y el foco. Los eventos que vive el venezolano en la actualidad, y en eso estoy de acuerdo contigo, hay una unidad entre todos los que mantenemos y sostenemos este país desde las 3 de la mañana hasta las 9 de la noche en el trabajo del día a día. Y yo creo que esa debe encontrar una respuesta en todos y cada uno de los venezolanos. No podemos permitir seguir el estado de alienación al cual el gobierno nos está sometiendo cada día. Y en eso estoy en desacuerdo contigo, mi estimado. Uh-huh. No es que el colapso está. y cada día nos ponen más aún. Cuando usted no tiene ni para comprar, cuando usted no tiene ni para comer, cuando usted tiene que trabajar, usted está colapsado. Uh-huh. Y en este momento cualquier expresión no puede ser que la tratemos de apagar ni ocultar. Yo sí creo que la gente debemos estar claro y conciso en lo que queremos. En este momento hay que salir de este gobierno. Si no, nuestros niños seguirán muriendo de hambre, los viejitos serán muriendo sin medicina, y los jóvenes y los pocos que estamos luchando, la capacidad productiva va a ser mermada en el 2017. De antemano, gracias por estar allí, ustedes dos, dándonos esa visión, y a todos los venezolanos que nos oímos. Muy buenas tardes. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Jackson Aló de Caricuao. Adelante, señor Jackson de Caricuao. Mira, yo esta mañana me fui al Banco Central. Llegué a las 7:30. Uh-huh. Ahí, mira, y la curada, la vuelta completa del Ministerio de Educación. Era increíble. Uh-huh. Era deprimente ver viejitos ahí. Uh-huh. De repente salió un guardia nacional diciendo, o sea, una chama salió contando a las personas, cuando llegó, donde estaba yo, eran 10.342 personas. Imagínate tú. A las 7:30 de la mañana. Imagínate tú. Entonces, la chama dice, mira, aquí lo que están es únicamente puro depósito, no están dando real. Imagínate, no están cambiando. Únicamente depósito, uh-huh, a cuentas de titulares. Y la gente empezó a lamentarse ahí, que no decían que no tenían el número de cuenta, que otros, los viejitos decían, mira, porque yo tengo mi cuenta de pensionado. O sea, uno se dio de todo ahí. Mm. Yo agarré y iba a costar como 10.000 bolívares, uh-huh, y agarré y daba un kiosquito ahí buscando dinero y compré 4 cositas y gasté los reales porque yo era una casa cola de 7, 8 horas. Para no perderlo, claro. Así es. Insoportable. ¿Ve? Entonces, ese tipo ayer dijo, Nicolás Maduro, dijo, sí, que a partir de hoy salían los billetes. Uh-huh. Sacó una moneda, sacó un muestrario de billetes. Es mentira, porque los billetes no hay. Mira, bajamos la principal del Banco de Venezuela y la cola daba la vuelta arriba y los cajeros no había plata y el banco solo y la gente afuera esperando que venía una remesa de dinero. No han aparecido. Se burlan de nosotros. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Ay, y me pregunto, yo daba cabello para hacer la cola para cambiar los reales. Bueno, es una buena pregunta, Jackson. Es una, mira, buena pregunta. Yo creo que una pregunta pertinente. Lo de Jackson es la explicación palmaria a través de una situación particular de la situación general que estamos viviendo. Vuelvo a eso, a ese consenso de ese grupo de venezolanos que somos mayoría. Que yo no lo meto como grupo de venezolanos opositores, no, de los ciudadanos que estamos frente a la embestida de un Estado y de un aparato, partido, militar, civil, como lo quiera ver usted, que le importa poco el bienestar de la gente, que le importa poco si usted come las 3 veces al día, que le importa poco qué va a hacer usted con los ahorros que tenía en efectivo por culpa de la misma devaluación y la depauperación que hicieron con la moneda ellos. Y estamos viviendo eso. Vamos a hacer más comentarios sobre este tema a la vuelta de la pausa. No, tenemos que... Vamos a escuchar una llamada más antes. Una llamada, tenemos llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Conmigo? Sí, su nombre, señora, por favor. Mi nombre es Maripaz y vivo en Los Palos Grandes. Adelante, señora Maripaz. Gracias por el programa. Realmente muchas gracias por el gracias. Programa. Gracias a usted. ¿Qué pasa con un empleado de la administración pública que por las razones que sea no puede acudir a su puesto de trabajo? Uh-huh. Porque vive lejos, porque vive cerca. ¿Qué excusa irrespetuosa es esta de que estos señores viven en el interior de la República, uh-huh, y no pueden acudir al Congreso? Porque cuando hacen su propaganda electoral no dicen, mire, pero si yo soy elegido, yo vivo en Guasipati, así que no puedo ir todos los días a Caracas. Y otra cosa, ¿qué mercadillo es ese de la tal Asamblea Nacional que uno no sabe qué venden esas gentes que caminan? Les hace falta la tabla que en el pasado llevaba la gente con los chicles y los tostones. Pero ¿y hasta cuándo se burlan de nosotros? En todos los aspectos, por amor a Dios. Buenas tardes. Señora Maripaz, gracias por su comentario. Yo estoy completamente de acuerdo con un punto. Yo lo comentaba esta mañana en el programa de José Manuel Olivares y Maricela Castillo, donde estuve invitado por Maricela. La mala imagen que tiene la Asamblea Nacional cuando uno ve las sesiones. O sea, tú ves allí como si eso fuese un mercado persa, como si eso fuese el mercado de Guaycaipuro, el mercado de Maiquetía, Punta Mulato. Allí tú ves a los diputados caminando por todas partes. O sea, no se pueden quedar sentados en su silla. Ahí tú ves a uno o dos diputados que andan danzando todo el tiempo. Edgar Zambrano es uno. Sí. Que sube y baja las escaleras, que camina, no habla, nunca, da la vuelta, pasa, nunca habla, pero se la pasa caminando y danzando interviene por esa asamblea. Sí. No están sentados en sus curules. No sé si es que les incomoda estar sentado. Se paran a hablar. Gente que entra, trabajadores de la Asamblea Nacional, asistentes parlamentarios y jaletes de ocasión asalariados por la nómina de la Asamblea, metidos adentro en el hemiciclo. Un lugar que debería ser sagrado porque deben estar los representantes de la gente y deberían estar sentados en su silla porque para eso los elegimos. Entonces tú ves los parlamentos de otros países, yo lo comentaba hoy, tú ves el parlamento de Perú, el parlamento de Perú hoy acá, ayer acaba de dar una moción de censura al ministro, el único ministro que tenía Pedro Pablo Kuczynski, que venía del gobierno de Ollantumala. Así de popular era ese hombre, ministro de educación. Y lo preservaron. Y él lo ratificó porque está adelantando una reforma educativa que va a llevar a Perú a niveles donde está Chile. Que es mucho decir. A niveles donde está Chile. Uh-huh. A niveles donde está Ecuador. Es decir, van a elevar con esa reforma educativa. Y Kuczynski decidió dejarlo. Y por una compra de computadoras poco transparente. Rodó. El fujimorismo y el partido LAPRA decidieron votar en contra de la permanencia de ese señor en el gobierno. Y punto. Moción de censura. Y para afuera. Y te va. Y es el ministro más popular. Y cuando tú revisas las encuestas, me quedo sorprendido leyendo la prensa peruana, que el 60% de la gente tiene simpatía por el ministro. Y el 52% de la gente está de acuerdo con que lo hayan destituido. Está de acuerdo con que el Congreso lo haya destituido porque fue una decisión del Congreso. O sea, la gente respeta a su parlamento porque la gente vota por el parlamento. Pero tú no ves entonces en el Congreso de los Estados Unidos, en el Congreso español, en la Cámara de los Comunes, ni siquiera en el Congreso colombiano, ni en el Congreso uruguayo, ni en el Congreso argentino, a los diputados danzando y dando vueltas por todas partes como si se los hubiese perdido, se les perdió la cadenita. Se me perdió la cadenita. ¿Dónde está? Ay, se me perdió. Entonces tú los ves caminar por todas partes. Mira, eso de, puede ser, ¿vale? Eso de, ya vamos al corte. Eso de valorar la gestión de un ministro, pero a la vez no desaprobar su destitución por estar incurso en malos manejos de los dineros públicos, tiene que ver con el elemento clave también en todo esto. Bueno, son varios elementos clave, pero hay un elemento que se llama cultura política. Y la cultura política en democracia tiene ese componente fundamental, que es el elemento contraloría. Usted se siente doliente de los representantes que usted elige. Bueno, y un ministro uno no lo elige, pero uno elige el presidente que delega esa función en el ministro. Entonces, usted le duele lo que hace esa persona y usted dice, no, yo improbo su gestión. Yo no estoy de acuerdo con que esté robando, con que esté metiendo la mano en el bolsillo que no es. Y por consiguiente, entonces, bueno, yo estoy de acuerdo en que sea destituido. Eso pasa cuando las democracias, amigos míos, son más que una valoración de un hecho electoral. Y en esa escala tenemos que situarnos nosotros. Vamos al corte comercial y ya venimos con más de su programa favorito de esta hora. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta, Y Así Nos Va. Pero última emisión del año, pero aquí estamos y aquí seguimos, como dijo aquel banquero. Aquí nos dice Jaime Crespo a través de nuestro canal en YouTube, Neo María Daniel. Les deseo que pasen una feliz Navidad y que el próximo año vengan reforzados de más cabillas para salir de una vez por todas de este régimen que está dando sus últimos pasos. Saludos, gracias. María Domínguez, lo que va a hacer falta son esas llamadas que ustedes reciben y le dan ese toque tan especial al programa. Pero nada, nos vemos el próximo año y que Dios proteja al venezolano. Nos dice por acá José Rodríguez, 2.000 bolívares por persona en los bancos del sur de Aragua. ¿Cómo come una persona el fin de semana con 2.000 bolívares? Bueno, los bancos de Camatagua, San Casimiro y San Sebastián de los Reyes, es lo que nos dice el señor José Rodríguez. Seraya Veracuechea nos dice, espero que el año que viene las cabillas vengan con la misma fuerza, los quiero y que Dios y la Virgen los proteja, amén. Cecilia Albornoz nos dice, este programa está genial, gracias Cecilia. Nos dice por acá Franger Olmos, saludos desde Caricuao de la familia Olmos Goitía, saludo a los Olmos Goitía en Caricuao y quiero enviarle un saludo y un agradecimiento especial a los amigos del equipo de prensa de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, en especial a nuestra amiga Carolina Domínguez por las atenciones que durante este año han tenido con nosotros. Y además, muchas gracias por el bellísimo almanaque, ¿vale? Un almanaque bellísimo. Del año 2017. Del año 2017, del Parque Yellowstone. Del Yellowstone, del, sí. Es el parque del oso Yogi. Cuando lo vi yo dije, oye, aquí debe estar el oso Yogi. Yo estoy buscando. Vamos a ver en qué mes aparece Yogi. Pero no aparece Yogi. Vamos a ver, no lo he revisado. Voy a revisarlo a profundidad. De igual forma, nos saluda Julio Calderaro y nos dice, hermanos cabilleros, hoy tiene que ser la descarga del año. Nos desea feliz año nuevo y la salida de Maduro, que es lo más importante. También nos escribe por acá Lolimar de San Bernardino, que nos complació con varias tortas este año y varios pasapalos muy, muy buenos, sí, que nos envió y de verdad los degustamos con mucho cariño. acá en la emisora, no solamente quienes les hablan, sino el equipo de producción, porque fue abundante el Olimar en el Así es, al esa... igual que nuestras queridas Alejandra Blanco y Cuchita Blanco, y a nuestro amigo Gabriel. Gabriel, ¿dónde está mi pizza, Gabriel? Oye, vale, ¿qué pasó? Hoy es viernes. El balcón del pueblo, Gabriel. Gracias a Gabriel por sus atenciones, y a Rómulo Jordi, a Roxana, al rey, con esas hallacas que están las imperdibles. Las hallacas de Rosara y el rey de la carne en vara. Gracias a todos los que... Bueno, hubo mucha gente anónima que venía y pasaba por acá y nos daba regalitos y eso. Hoy creo que hoy vino un oyente, una amiga que me dijo, no me nombre, no sé si por miedo escénico o por qué, pero venía de la Trinidad esta amiga y nos trajo un regalito, un presente a ti y me trajo uno a mí también. Pero muchísimas gracias. Aquí nos dice Irube López, igual a la aberración del currículo educativo venezolano, una cosa terrible. Bueno, en Perú están haciendo una reforma para ir hacia adelante y aquí estamos haciendo una reforma para ir hacia atrás. Saludos de Carúpano nos envía José Gregorio. Francisco Aponte nos dice, feliz Navidad y que el próximo año sea mejor para nuestra querida tierra. Alan Jesús nos dice, la MUD exige permanencia de billetes de 100, pero no dice nada de la permanencia del poder del responsable del caos. Nos dice Mariuri Martínez, directamente desde La Guaira, todos los diputados que se dicen opositores, pero que no son opositores, hay que darles cabilla si siguen brincando la talanquera. También nos escribe por acá este mensaje que dice así, saludos cabilleros, los opositores traidores se venden al mejor postor. ¿Cómo es posible que Capriles tiene esos nombres en una lista y no los dijo? No se los dice al país, se pregunta Elsa López de San Juan. Bueno, porque es cómplice. El cómplice, porque eso fue, no eso fue si es cómplice, lo que Daniel. Está haciendo Capriles. Yo no caería en eso. Capriles, yo sí caigo en eso. Capriles le cantó la zona a unos malandros que están en la Asamblea Nacional. Porque cuando tú vienes y dices, yo sé que... vamos a ponerlo de esta manera. Que tú aparezcas en un programa de radio y digas, yo conozco unos tipos que quieren asaltar un banco. Y tengo aquí la lista. Pronto lo voy a revelar. Viene el día, mañana lo digo. Llega el día de mañana y dice, mire, la lista de los malandros que van a robar el banco. No. Ya el mensaje llegó. Yo no voy a decir nada. Y pasado mañana asaltan el banco que eres tú. Un cantazona, un campanero, un cómplice, un cobarde que no denunciaste que tenías que denunciar. El gobernador Capriles hoy dice algo que yo creo que es fundamental. La unidad hay que relanzarla con Ruta Calara al cambio. Yo me he paseado por... Tú tienes tu hipótesis, Daniel. Tú tienes tu forma de pensar. Tú has dicho que para ti la MUD está no menos que agonizante. Yo creo que más allá de eso y de que ciertas individualidades o parcialidades políticas dentro de la MUD no están actuando como es debido, no están a la altura en realidad del compromiso, yo creo que la unidad es fundamental y lo he ratificado con una idea muy clara. Yo no sé si llamando la MUD, yo no sé si llamando la DUM, llamándola como le dé la gana, pero la unidad de fuerzas opositoras es fundamental para salir de este tránsito. De los opositores. Eso... Pero ahí vamos al punto el clave. Nuevo, el Nuevo Tiempo no es un partido opositor, lo ha demostrado ya. De los opositores. Y eso que dice Capriles, yo lo entiendo en ese sentido, pero caramba, Enrique, si tú tienes esa lista, yo creo que lo que hemos visto el día de ayer, pues nos deja muchas señas sobre las amenazas que pueden cernirse sobre este país si esa lista no sale a la luz. Yo creo que el mejor favor, el mejor presente de 24 de diciembre que tú puedes hacerle a Venezuela es decir y denunciar con nombre y apellido quiénes están contaminando la mesa de la Unidad Democrática, quiénes están jugando a la doble vía, quiénes están recibiendo dineros que no son santos, quiénes están dinamitando, porque esos son los que están dinamitando la mesa de la Unidad. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Yo creo en esa hipótesis de Capriles. La Unidad hay que relanzarla y es fundamental. Yo no apuesto a la implosión de la mesa de la Unidad. Yo no apuesto a la desaparición de la MUD. Óigase muy bien esto. Pero es que tenemos que estar con los que son opositores. No, aquí no puede haber una cuestión donde se actúa y entonces tú dices, llega el lunes y tú dices, bueno, pero ¿y qué pasa con este señor que no lo remueven del cargo? Con, por ejemplo, Timoteo Zambrano, que ha estado tan cuestionado. ¿Está o no está en la MUD, Timoteo Zambrano? Bueno, ¿cuál es la sanción disciplinaria? El Nuevo Tiempo dice que lo suspendió. Hoy, ¿no? El Nuevo Tiempo dio una rueda de prensa donde Delsa Solórzano, una de las directivas de ese partido, anunció que William Barrientos y Adolfo Superlano, que es a los únicos de los tres que ellos asumen como sus dirigentes. Si es que el otro no es de ellos en realidad. Bueno, y que están suspendidos de la militancia política. Pero entonces, bueno, me parece muy bien. Bueno, pero ¿a dónde vamos con esto? ¿No estaba suspendido de la militancia política Juan Carlos Caldera de Primera Justicia? Es que yo no les creo. Yo no les creo porque acá hay una red de complicidad demasiado grande. Porque cuando tú ves que a Juan Carlos Caldera lo sacaron por una puerta y lo metieron por una ventana, cuando tú ves que a Timoteo Zambrano se le permite con impunidad actuar de la forma como actúa, cuando tú ves que en el Nuevo Tiempo, yo no sé si es que tienen el cuarto del loco en la casa de las casas coloniales donde encerraban al que tenía problemas mentales allá en el patio, Yo creo que tienen un cuarto de eso donde se le escapa un loco cada cierto tiempo. Ricardo Sánchez, Carlos Vargas, este tipo, Willan Ojeda, se le escapa el Eliodoro Quintero, se le escapa a Timoteo, se le escapa a este. Entonces uno dice, pero bueno, pero ¿cuántos más tienen ahí? Entonces, ¿a cuántos más vas a suspender? Y a los concejales que votaron y a la señora alcaldesa que apoyó que se aprobara el presupuesto que se aprobó burlando a la Asamblea Nacional, no lo van a suspender. Porque aquí hay unos más grandes que otros. Pero esas son las cosas que uno no entiende. Y tenemos llamada telefónica. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Creo que sí. Aló. Aló. Mamaita, que los quiere felicitar. Les quiere desear unas felices Navidades, un próspero año y un año maravilloso para ustedes que son juventud valiosa de este país. Muchísimas gracias, mamaita, que nos está llamando para darnos ese bonito mensaje. Le agradecemos muchísimo a mamaita. Mamaita es la señora madre Berenice Gómez y de Heréndira, la Bicha y la Cuaima. Muchísimas gracias, mamaita, por esas bellas palabras y ese bello mensaje. ¿Y tenemos más llamadas telefónicas? ¡Epa! ¡Ajá! Llegó el que faltaba. Ayer tenía esa lengua pasada por 100 metros de cuero. Luis Chirino, adelante. Mira. ¿En qué año viste tú esa materia de meterse por la ventana o por la puerta? ¿Cómo es eso? Bueno, lo que te tengo que decir es que hay una cadena en este momento, cadena nacional, Luis Chirino, así que, bueno. Mira, ya que Roxana no acepta mi billete 100. No, pero acepta Z-Tic. Bueno, imagínate. ¿Ah? Bueno, Luis Chirino. Bueno, le deseo lo mejorcito. Bueno, lo que quede, ¿verdad? Lo que cabe. Oh, bueno. Ya sabes lo que les tengo. Y no hay bueno, gracias, muchísimas Luis. Gracias a Luis Chirino. Nosotros tenemos que hacer el corte reglamentario. Tenemos que hacer el corte hasta ahora. Vamos al corte y ya venimos. De esta cuarta promoción. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández. Porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Hoy es viernes. Viernes de Rocola. Llega el pueblo al bar de Y Así Nos Va porque le dijeron que hoy había celebración de fin de año. Eso. Entra al pueblo al bar de Y Así Nos Va y al entrar se le corta en seco el ánimo porque se encuentra en la barra sentados a William Barrientos, el diputado superlano, Enrique Capriles, Chugo Torrealba, Henry Ramos Alup, Ricardo Fernández, Enrique Márquez y a toda la directiva de la Mesa de la Unidad. Y ante tal situación, el pueblo venezolano no le quedó más remedio que irse caminando hasta la Rocola y vaciar todas las monedas que le quedaban del canje monetario, introducirlas en la Rocola y dedicarle a esa dirigencia para despedir el año esta canción. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dolor. chiquito. No tenía más sencillo, ahí te la dejo. Yo creo que te pasaste. No, me quedé corto. Tú sabes que... Paquita, la del barrio, nunca se equivoca. Tú sabes que yo siempre he admirado a Rafael Poleo. Me parece un periodista, o sea, un analista fuera de serie. Me divierto mucho leyéndolo. Rafael Poleo tiene una pluma genial. Quien no reconozca eso, a usted le puede gustar o no, pero quien no reconozca eso creo que no está opinando con franqueza. Es un hombre que escribe muy bien, que conoce los entresijos del poder, pero dice cosas a veces que a mí me desdibujan, que me dejan como las piernas temblerecas. Yo no entiendo a veces qué pasa, ¿no? Entonces, hoy dice Rafael Poleo la siguiente frase. Los que hoy apedrean a la mesa de la Unidad Democrática son los mismos que votaron por Chávez. No, yo puedo. Yo no sé si Rafael Poleo ahora tiene una encuesta. Yo tengo una respuesta a eso. El tipo data análisis. Y entonces ya él tiene una segmentación de quiénes son los que están hablando mal de la MUT. Y entonces ya él los distribuye por grupos, ¿no? Y entonces ya él, eso le permitió a él hacer una correlación matemática. Te pido respeto. Entre esos grupos. Te pido respeto. Y los que en el año 98 votaron por Hugo Chávez Frías. Te pido respeto, porque Rafael Poleo ha sido ya canonizado en vida. Rafael Poleo es el santo patrono de las defensas indefendibles. Cuando usted tiene una cosa indefendible, usted le reza a San Rafael Poleo, que lo defiende. Rafael Poleo fue el último hombre en Venezuela que defendió la gestión de Jaime Lucinchi. Rafael Poleo fue el último en Venezuela que defendió la candidatura de Alfaro, y siendo el santo patrono. Yo no sé por qué yo me metí con Rafael Poleo si yo admiro tanto a Rafael. De la defensa indefendible, ahora está defendiendo. Y Francisco es tan amigo de nosotros. Está defendiendo la MUT, pero ellos son amigos míos, pero la verdad sea dicha. Como decía Leopoldo Castillo, el hecho que sean amigos. Dejan a uno, no es fácil. Bueno, pero es que el hecho de que sean amigos de uno quiere decir que uno va a estar de acuerdo con todo lo que hacen. Yo lo siento, pues. Aparte de eso, Rafael Poleo fue candidato a senador en el último congreso, fue senador. En el último congreso representando al Estado Vargas. No vivía allí. Fue candidato. Rafael. No, bueno, lo fue por 15 minutos porque tenía un apartamento en Caraballeda y bueno, fue candidato ahí. Alfaro lo impuso como candidato. No sé por qué termina. Bueno, yo introduje el tema, pero no sé por qué terminamos hablando de la trayectoria. Bueno, aquí me dice Miguel Pérez, nos insulta y nos dice que por qué nosotros no suspendemos nuestras vacaciones porque se va a formar el lío. Yo dije, bueno, pero si se va a formar el lío, ¿por qué tú no estás en la calle? Estás ahí como un ridículo escribiendo mensajes. Pareces gafo. En otros países, uno puede ver YouTube a través de un teléfono celular y puedes escribir mensajes a través de teléfono celular. Saludos a Jaime Crespo, quien nos dice que su mamá está muerta de la risa escuchando la canción. Bueno, ahí se nos la, vamos, se nos haremos. Vamos. Este programa se acabó. Gracias, no quiere gracias. Decir, nosotros no nos vamos de vacaciones porque no tenemos real para eso. Nosotros nos quedamos en nuestra casa. No se pierdan el programa de la semana, los programas de la semana que viene, que van a estar geniales. Y le dejamos esta canción a la mesa. Y vayan a la Sadel, a Yacas en la Sadel con la famosa. De Roxana. Más nada, nos vamos. Aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.